La retaguardia produce. Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles, hoy 23 de enero, en nuestro programa número 58. El tema que vamos a trabajar y desde distintas perspectivas lo hemos denominado Mega Minería, Genocidio de la Tierra. Creo que su título es bien evidente. Hoy ha habido concentraciones en la Casa de Catamarca, de La Rioja, el corte sigue. Vamos a hablar precisamente ahí, con una persona que está en el corte y con una ingeniera que tiene una posición muy fundamentada y sobre la que vamos a pensar. El programa, como siempre, comienza con nuestra editorial Cromañón. Si tuviéramos que colocar en un nivel fundante qué originó este programa, justamente ese nivel fundante es la lógica Cromañón. Lógica Cromañón compleja, no complicada, que tiene como principales características, por ejemplo, prohibido prevenir, ¿no? Podríamos decir que alguien que está instalado en esa lógica no previene. Dios proveerá, el diablo proveerá, alguien proveerá, pero se instala en un presente, en un presente, digamos, pornográfico, obsceno, ¿no? Lo de hoy es lo de hoy, hay que zafar hoy, hay que hacer el negocio de hoy, hay que hacer las obras para hoy. No hay, digamos, por así decirlo, políticas de Estado para 20, 30, 40 años. Y eso habla muy mal, ¿no? Habla muy mal incluso de lo que podemos llamar un país que no previsiona, o provincias que no previsionan, o municipios que no previsionan, o familias que no previsionan, un decurso de acontecimientos que llevan inevitablemente a la catástrofe. Para hacer una comparación, sería alguien que estuviera plácidamente en una canoa observando las maravillas de la naturaleza y no previera que 20 kilómetros, 30 kilómetros, hay una catarata que lo va a derrumbar inevitablemente. Bueno, eso es un poco la lógica Cromañón, que se expresó con brutalidad en la masacre de Cromañón, pero que nosotros hemos también utilizado y pensado la lógica Cromañón como una forma de, por un lado, gerenciar lo público y, por el otro lado, como una forma donde lo privado, en su brutalidad, desplaza a lo público, arrincona a lo público y eventualmente lo hace desaparecer. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Y en nuestra primera entrevista sobre este tema que hemos denominado mega minería, genocidio de la tierra, tenemos, y desde ya agradecemos muchísimo sus ganas y su tiempo para estar con nosotros, con María Pía Silva, que es nuestra entrevistada de esta noche. ¿Cómo estás, María Pía? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy contenta porque el corte sigue creciendo. Bueno, háblanos un poco de eso. ¿Cómo está el corte hoy? Bueno, estamos iniciando la cuarta semana ya de este bloqueo selectivo a la empresa. Y bueno, obviamente hubo un recambio de las personas que nos estaban acompañando de distintos puntos del país, pero el pueblo de Chilecito, de Famatina y todos los pueblos del norte de la provincia de La Rioja siguen firmes. Estamos además preparando una marcha, una movilización para el próximo jueves 26 en la ciudad capital de La Rioja, y es muy importante para nosotros porque sabemos que en la capital se definen muchas cosas, así que creemos que va a ser una buena actividad para finalmente demostrar de que es toda la provincia de La Rioja la que está defendiendo el cerro y la que se opone a la mega minería con todos los problemas que hay. María Pía, vos sabés que yo siempre odié las entrevistas y además muchas veces a partir de una entrevista uno tiene una visión muy parcializada de las cosas. Pero estando vos ahí, me parece que podés darnos una totalidad que desde la capital muchas veces perdemos. Y esa totalidad implicaría preguntarte cuál es la respuesta de lo que podemos llamar la gente, el pueblo, la comunidad. ¿Vos crees que hay un apoyo importante a la idea de corte, de no a la minera? ¿Está mitad y mitad? ¿Cómo es la situación? Bueno, mira, nosotros cuando iniciamos el corte, fue una medida que tomamos las asambleas de toda la provincia. Nosotros tenemos asambleas de vecinos autoconvocados que se han reproducido en la provincia a raíz de que fueron avanzando los proyectos megamineros. Entonces, cuando iniciamos el corte, lo iniciamos con un plenario, es decir, un encuentro de todas las asambleas riojanas el lunes 2 de enero. Y había mucho temor a que seamos los mismos de siempre o que, nuestros vecinos por ahí no compartan la modalidad del corte con todo lo que esto significa, de que es estar ahí con la posibilidad de que te desalojen. Había mucho miedo, pero ya desde el primer día hubo buenos síntomas. El primer día llegó un grupo de jóvenes que se llaman Defensores del Famatina, son jóvenes acá de Famatina dispuestos a encargarse de las guardias de todas las noches. Con lo cual fue un gesto hermoso y hubo un síntoma de que hay un apoyo del pueblo, y a partir del segundo día esto empezó a crecer y la verdad es que está todo el pueblo acá. Está todo el pueblo y lo bueno es que estamos logrando también unirnos con otras localidades que están en contra de la mega minería y empezando a generar actividades en conjunto, entendiendo todos juntos de que más allá de cada uno de los emprendimientos y las particularidades de cada lugar, esto es una política de Estado, una política de Estado nacional y que precisa de que todos los argentinos entremos en este debate, ¿no? Disculpame, María Pía, cuando decís política de Estado, ¿a qué te referís? Bueno, justamente la mega minería está promovida por este gobierno de Cristina Fernández. Ah, bueno, te refieres al gobierno nacional. Sí, sí, sí. Muy bien. Y ustedes entonces tienen conciencia que, evidentemente, si bien es una cuestión local, está afectando a la totalidad del país este problema. Claro, en realidad lo que nosotros estamos planteando es que la mega minería es uno de los pilares que se está perfilando en la economía argentina, como lo son los agronegocios y las regalías que genera la soja, por ejemplo, transgénica. Bueno, la mega minería es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, nosotros creemos que el modelo de desarrollo que se está planteando es que para las provincias cordilleranas sea mega minería, para las provincias pampeanas sea la soja transgénica o el cultivo que sea, y en el caso de las otras provincias, las represas y cómo va creciendo toda esta infraestructura para darle energía a las mineras y a estos grandes emprendimientos que no justamente desarrollan las economías locales y regionales. Por eso creemos que es una responsabilidad de todos los argentinos, y más si tenemos en cuenta que lo que está en juego acá es un bien común como es el agua. A ver, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola, María Pía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irene? Yo hablé el otro día con vos y estaban en el corte de Belén. Sabemos que ya en Catamarca están instaladas las minas. ¿Cómo viven esa experiencia? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo está su población? ¿Qué es lo que están sufriendo en este momento en Catamarca? Bueno, es muy hostil en realidad el panorama ahí en Catamarca, porque la minera bajo la lumbrera hasta hace más de 14 años y lamentablemente Catamarca fue la primera provincia en la cual entró la megaminería. Con lo cual, hablando con los vecinos de ahí, nos decían que en un principio ellos, obviamente, aceptaron todo el tema de la fuente de trabajo que iba a generar la lumbrera. De hecho, se pelearon entre los andalgalenses y los de Belén por estas razones. Y que creyeron realmente que iba a ser un emprendimiento que genere desarrollo en el pueblo. Pero a los pocos años se dieron cuenta de que no, que la mano que necesitan es mano de obra calificada, técnica, que a los belichos en realidad se los contrataba solamente para algunas tareas y que además se iban renovando todo el tiempo. Con lo cual, digamos, no generó beneficios importantes en la población en términos económicos, y lo que sí se manifestó fue la falta de agua que están padeciendo ahora en pleno verano. Noto muchísimo. Hola. A ver, María Pía, te pedimos, sabemos que estás en un lugar con una señal un poco débil, te pedimos a ver que te reubiques, a ver si podemos escucharte un poco mejor. Bueno, ahí me escuchas. Ahí estamos, dale. Bárbaro. No, lo que estaba contando eran los problemas de agua que está padeciendo ya la localidad de Belén, pero en realidad tres localidades que están cerca debajo de la lumbrera, Santa María, Andalgalá y Belén, así que... Y obviamente aumentaron los casos de cáncer y malformaciones, eso es terrible, escuchar a los belichos hablar de tal o cual vecino, del hijito de tal, es algo que es muy doloroso porque uno sabe que en esto hay una cadena de responsabilidades, pero que empieza desde el gobierno nacional para abajo, y obviamente las empresas transnacionales y ese método extractivo, pero que nadie se haga cargo, que nadie se haga responsable, que las denuncias que hacen los vecinos no se encaminen, no encuentren un camino para realmente encontrar unas soluciones, es terrible. María Pía, a ver, nosotros estuvimos allí en agosto, fuimos al corte que habían sostenido hace algunos años, que está a 1.500 metros de altura, a Peñas Negras. Ustedes ahora se ubicaron un poco más abajo, en Alto Carrizal, para poder sostenerlo, ¿no? Y lo que vimos allí es que había un grupo de gente dispuesto a parar a la megaminería, como ya lo hicieron dos veces, vale la pena contar, porque TN y alguna gente los descubrió ahora a la lucha de Famatina, pero ustedes ya pararon dos veces, primero a la Barrick y después a una empresa china el año pasado. ¿Haber ganado dos veces les hace pensar que esta tercera también es para ustedes o les hace pensar que al poder no hay con qué darle? No, lo que nos hace pensar es que los negocios y las relaciones carnales que tienen nuestros funcionarios con las empresas es tan fuerte que genera esto, algo que es contraproducente, porque hoy en día nadie puede parar el tema del Famatina, despertó una mecha que es la discusión de la mega minería, por lo menos en la provincia de La Rioja. Varias son las localidades que se van a ver afectadas con los más de 60 emprendimientos que están proyectados en la provincia. Con lo cual, para nosotros es un gran avance, más allá del Cerro Famatina, un gran avance que hoy estemos discutiendo a los riojanos esto, que sea un tema que esté en la agenda. Y bueno, y la lucha del Famatina, como vos decís, ahora se la están cubriendo los medios nacionales, pero en realidad es una lucha que viene hace muchísimo tiempo, tratando de demostrar lo que es la voluntad del pueblo, con mucha convicción. Nosotros en el 2007 logramos echar a la empresa Barrick Gold, incluso teniendo una ley que prohibía la mega minería a cielo abierto. Sostuvimos ese corte casi por un año, de manera sostenida, y después, bueno... frecuentemente estábamos ahí, hacíamos las guardias. Y después Shandong Gold, que es una empresa china, en realidad del Estado de China, con lo cual cambiaba todo el panorama, porque ya no estábamos hablando de corporaciones, sino del Estado chino. Y bueno, también logramos que no se supo más nada, no sabemos si se rescindió el contrato o qué, pero lo que sí sabemos es que no volvieron más. Y ahora, bueno, Cisco, a fines de agosto, se firma este convenio de exploración, con una corporación como Cisco, que tiene un proyecto en Canadá, que es el proyecto Malartic, y que es un proyecto desastroso, que ya logró mover a la mitad de la población, desalojar a la mitad de la población de un pueblito que está cerquita de Quebec. Y nosotros hemos tenido la suerte de contactarnos con una vecina de allá que ha logrado grabar un testimonio para los vecinos de San Martín y de Chilecito. Y entre esas cosas nos contaba que, por ejemplo, cuando ellos planteaban, tenía la casa de sus abuelos, y los abuelos planteaban que no podían dormir porque estaban al lado de las perforadoras y que era mucho el ruido que la empresa estaba haciendo en el lugar, todo esto antes que nos desalojen. Y la empresa les repartía pastillas para dormir, por ejemplo. Esta es la lógica, ¿no? Esta es la lógica de las transnacionales que quieren obtener la licencia social a cualquier costo. Es muy perverso. Y eso lo logran en un país como Canadá, con lo cual acá, obviamente, pueden hacer muchísimas cosas más y actuar con mayor impunidad. Y encima, después de que recibimos ese testimonio, logramos difundirlo en nuestros pueblos, tratando de ver lo que era realmente Osisco, de leer a esta empresa, nos dimos con que esta vecina, por favor, nos pidió que retiremos el video de difusión porque estaba siendo muy amenazada por la empresa y el gobierno de Canadá allá. Con lo cual, esto no es nada ingenuo, digamos. Las empresas, bien lo sabemos nosotros ahora con la confección de las listas negras, hacen un trabajo de inteligencia en connivencia con el gobierno provincial, con los punteros políticos que actúan en el terreno, y eso hay que denunciarlo, tenemos que denaturalizar esas cosas, porque obtener la licencia social o esta famosa responsabilidad social empresarial busca la aprobación de la comunidad, pero a cualquier costo, ¿no? Del usando las prácticas más horrorosas, como lo son la confección de listas negras, por ejemplo. O sea que yo me permito señalar acá, nosotros el título que le pusimos fue Genocidio de la Tierra, ¿no? Cuando vos hablas de política de Estado, a mí me parece, por ahí es una exageración mía, pero señalar que esas políticas de Estado son políticas terroristas, ¿no? Porque hay un terror por lo que puede venir, hay un terror, intimidación a los militantes, a los activistas, y yo creo que cualquier persona que tenga una previsión a futuro de años estaría aterrorizada de un país sin agua o con agua contaminada. Sí, el panorama en Argentina es terrible. Ya en las provincias pampeanas, la sequía ahora, como el caso de las retenciones en su momento, con el paro del mal llamado paro del campo, en realidad se trató la problemática de una manera muy superficial y no se logró discutir lo que es el modelo de desarrollo que se nos está planteando. El problema del agua, el problema de las fumigaciones que afectan la salud no solo del medio ambiente y por ende de las poblaciones que viven limitadas a los campos sembrados con el monocultivo, ya sea de soja o de trigo, es algo que está generando, como bien lo plantea Andrés Carrasco, este médico de CONICET, con su estudio sobre el glifosato, Argentina está siendo un laboratorio de las transnacionales de los agronegocios. Y en el caso de la megaminería es exactamente lo mismo. La megaminería necesita dos recursos, el agua y la energía. Entonces, se ubican en las cuencas hídricas, en provincias como las nuestras, que ya sufrimos una crisis hídrica. Entonces el panorama sí es terrible. Lo que estamos exportando nosotros con los minerales, lo que exportamos con la soja, es vida, es tierra, es nutrientes de la tierra y por ende el ambiente en el cual nosotros tenemos que seguir viviendo y dejárselo a las futuras generaciones. Exactamente, pero de las futuras generaciones aparentemente nadie se ocupa más que los directamente involucrados, toda la militancia que se solidariza con ustedes. Nosotros tenemos una gente muy consecuente en Bruselas que te manda un gran abrazo, se llama Alicia Jardel, pero evidentemente me aterra, realmente te lo digo, yo tengo 63 años, así que pasé muchas situaciones de terror, que se ha llegado casi al límite, ¿no? Allá a la tierra, a la contaminación del agua, del aire, parecería que más que eso ya no se puede destruir, ¿no? Después vienen las personas, naturalmente, como consecuencia. Por eso te hablaba de que cuando vos decías, y yo comparto políticas de Estado, pero es una como otra forma de terrorismo de Estado, de alguna manera. Sí, la verdad es un modelo económico devastador, donde no se separa el hombre de la naturaleza, sino que estamos, digamos, se destruye todo por igual, Y esto, por ejemplo, un ejemplo de esto son las declaraciones del gobernador de La Rioja frente al corte. A los pocos días dijo que todo este conflicto se reducía a una cuestión de porcentajes, que antes las regalías mineras quedaban en el 3%, ahora él puede negociar un 33%, y que con eso ya solucionábamos todo el conflicto. Lo que no entra en debate aquí es el uso del agua, la autodeterminación de los pueblos y el derecho que tenemos para decir, che, no, mega minería no, y ni siquiera tendría por qué argumentarte mi causa con respecto a eso. Sino desarrollarnos con lo que sí venimos haciendo, que es la agricultura, el turismo, y en todo caso generar otras políticas reales que generen trabajo para nuestros jóvenes, que no tengan que estar mendigando o ilusionados con un trabajo en la mina, que es un trabajo esclavo, es un trabajo a medio, digamos, en la altura, o sea, desgastante, y que además es temporal. Sí, yo creo que el gobernador mostró la hilacha y un poco más, ¿no? Porque al plantear en términos de porcentaje de ganancias, evidentemente muestra lo que es el rostro de este capitalismo serio, ¿no? O sea, si es el... Ahí hay un perro que está de acuerdo conmigo, eso me alegra mucho. O sea, si es el 3% está mal, si es el 30% está bien. O sea que en definitiva la seriedad es simplemente un tema de cuánto me prendo en el negocio, ¿no? Tal cual, no están entendiendo la demanda, no están entendiendo el conflicto en su integridad, digamos. Están planteando una cuestión de porcentaje y acá los vecinos de Famatina estamos diciendo ni aunque fuera el 100%. No, por supuesto. No, María Pía, seguramente vos sos una persona mucho más joven que yo y seguramente más valiente que yo. Pero yo no creo que no están entendiendo. Yo creo que entienden perfectamente. Lo que pasa es que no les importa absolutamente nada, ¿no? Es el genocidio por otros medios, la continuación del genocidio por otros medios. Bueno, yo te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo tu tiempo acá en nuestro programa Sueños Posibles. Nos ocupamos siempre de este tema y esta vez tuvimos, gracias a la producción, la posibilidad de conectarnos directamente contigo. Fuerte abrazo y la verdad que dependemos de la lucha de ustedes. Desde tan lejos, acá en la capital, se han hecho marchas de apoyo y demás, pero sabemos que la frontera entre civilización y barbarie está ahí con ustedes en Famatina. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, a todos los compañeros también de la retaguardia que estuvieron por aquí. Y bueno, nada, decirles que todo este apoyo y esta solidaridad se tiene que transformar en un compromiso de todos los argentinos para empezar a debatir el modelo de desarrollo que queremos. Esto que vos planteabas del modelo económico, que ya está llegando a los límites, tenemos que empezar a debatir, involucrarnos y pedirles también que tengamos un compromiso con la comunidad de Belén y de Andalgalá que han iniciado ese corte el día viernes. Hay que solidarizarnos también con ellos, apoyarlos y si es posible llamar al juzgado, llamar a la comisaría de Belén, preguntar por estos vecinos, porque se actúa con mucha impunidad en Catamarca, por más de que sea una ruta provincial, actúa el fiscal, actúa la policía, se dictan órdenes de desalojo, así que es muy importante la lucha que están llevando ellos. Después de 14 años se están levantando, están de pie y nosotros tenemos que estar ahí como estamos también con el Famatina. Muchas gracias. Gracias a vos, María Pía. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, hemos terminado la nota con María Pía, pero no puedo dejar de leer algo que me manda Alicia Jardel desde Bruselas, nada menos. Dice esto: hasta los perros te quieren, Alfredo. Ahora falta que acepten tus aforismos. Crece sol sobre mi cerro y derrama tu esplendor. Sin metáforas me encuentro para cantar tu dolor. Y la luna viene a verte, pasa y se queda a alumbrar. Y se va de madrugada, solita en su soledad. Las plegarias que te reza este pueblo labrador van más allá del paisaje, son un canto cimarrón. Es la historia repetida, es dolor sobre dolor. Es Potosí la memoria que embandera su canción. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor.

100 volveremos, 100 veces venceremos. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15 3180 6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología Social en martincoronado.blogspot.com. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotasfelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Bueno, seguimos con nuestro programa número 58. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Acá junto con Irene Antinori, Fernando Tevele. ¿Cómo te fue en las vacaciones, Fernando? Bien, bien. Es hoy mi primer día de trabajo. Lo empiezo con ustedes. ¿Y eso? No les estoy diciendo eso que... ¿Eso es bueno o malo? Y no sé todavía. Al final del programa te digo. ¿En las vacaciones te llegaron nuestros recuerdos? Así... Sí. Absolutamente hemos sufrido algunos inconvenientes. No. Te digo porque... Bueno, qué sé yo, era necesario. Bueno, fue todo programado para que se notara nuestra ausencia. Sí, ¿no? Vos sabés que después hubo este episodio de la hinchada de Nueva Chicago que destrozó la sala de guardia del hospital. Sí. Y bueno, nosotros tuvimos un pequeño episodio también. No igual, la radio quedó intacta, pero... Bueno, Barra Brava se hay en todas partes. Sí, Barra Brava se hay en todas partes. Yo no encuentro mi bate de béisbol, ¿viste? Pero ya lo voy a buscar. Ya estamos en terreno amigable de vuelta. Ya estamos en la amistad de la retaguardia. Bueno, vamos a pasar a la segunda entrevista. Se trata de una profesional de la ingeniería mecánica, miembro de ASME, consejera de Green Cross en desastres ambientales, naturales, y por algo llama procesos antrópicos, pero que es exactamente proceso de degradación del relieve y del subsuelo causados por el hombre y por supuesto también por la mujer, porque esto del hombre debe ser en sentido figurado. Bueno, Alejandra Portatadino, ¿cómo estás? Hola Alfredo, qué alegría estar nuevamente en contacto contigo. Y bueno, esperemos que la alegría continúe todo el programa. Sí, el tema polémico. Bueno, el tema, supongo que ya con el título que le pusimos tendrás una idea de cómo este programa piensa el tema, ¿no? Mega minería, genocidio de la tierra. Y te queremos preguntar realmente cómo ves vos este tema de la mega minería. No tengas temor de ser técnica, porque realmente queremos un técnico bueno que esté de nuestro lado también, y para poder pensar el tema con un fundamento mayor quizás el que todos tenemos, ¿no? Claro, bueno, yo te paso a decir, o sea, que la minería no es el cuco como todo el mundo piensa, O sea, la minería bien aplicada es generación de trabajo, de empleo, generación de todos los minerales que necesita el ser humano para el transporte, las comunicaciones. O sea, sin minería no hay industria, ¿no? Y la gran población mundial, o sea, hace que para que realmente se pueda abastecer a todas las industrias, se tenga que aplicar la mega minería. Pero, ya te digo, o sea, para eso es muy importante hacer lo que es la mega minería sustentable. O sea, antes de cualquier explotación, hacer lo que se llama un estudio de factibilidad, donde en ese estudio no solamente interviene la empresa minera, también interviene el gobierno, intervienen ONG, intervienen pobladores, que son los mayores, digamos, o beneficiarios, o personas que pueden sufrir los daños de la minería, y entre ellos es cómo se realiza el proceso de explotación, o sea, serio, ¿no? Con un estudio previo. Bueno, o sea, disculpame que te interrumpa porque me gustaría que esto fuera bastante dialogado. Pues sí, serio. Y a ver, serio, ya te voy a decir una cosa. El capitalismo serio estamos... Lo que pasa es que ahí está el tema. O sea, una cosa es la minería sustentable y otra cosa es el capitalismo. O sea, acá como se aplica la minería es directamente el capitalismo por el capitalismo. Acá nos están saqueando. Ah, bueno, o sea, eso es un concepto importante. ¿Entendés? O sea, entonces, una cosa es la minería al servicio de la población, de la humanidad, y otra cosa es la minería al servicio de la riqueza concentrada en unos pocos. En una palabra, el capitalismo, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer hincapié. Por ejemplo, con el oro. El oro, el 85% de lo que se extrae, va joyerías, lingotes de oro, y solamente el 3% se usa en uso industrial. Pero hay el cobre, las tierras raras y otros minerales sirven realmente para el enriquecimiento bien entendido de la humanidad en cuanto a la generación de industria. ¿Se entiende? Sí, estoy atendiendo. Bueno, acá el problema que nosotros tenemos acá es, primero, que nos están saqueando. O sea, de Minas Lumbreras sale por mineroducto a Tucumán, todo lo que van extrayendo en Tucumán se procesa, y crearon un ferrocarril que lleva el mineral procesado a Puerto San Martín, y ahí el polvo, que o sea, sale en forma de un polvo, en ese polvo hay cobre, plata, oro. Y lo que la gente no sabe todavía es que en las concentraciones de cobre se encuentran las tierras raras, que las tierras raras son súper importantes para la fabricación de superconductores y se cotizan a $10,000 la tonelada. Y eso están conjuntamente, y nosotros todavía no desarrollamos la tecnología para detectarlas. No es que no podamos, porque nosotros tenemos grandes académicos, como les voy a contar que se hizo unos trabajos que hicieron miembros del CNA para los diques de cola, pero el molibdeno, todos tienen un uso industrial, y acá se está desperdiciando eso, porque lo están sacando y no están pagando nada. Al no estar detectado, pagan el cobre nada más. Y hay veces que el molibdeno y otras sustancias se pagan 10 veces más que el cobre. Entonces, el tema es, ¿cómo se hace una explotación minera sustentable? De la manera que ya te dije. Después, que la riqueza tiene que quedar en el país. Entonces, una mina tiene un promedio de vida de 25 años. Entonces, si con ese dinero que se extrae de la mina, que genera trabajo, genera barrios en zonas marginales, se prueba parte de ese dinero, se empieza a poner a disposición para que empiecen a hacer proyectos productivos. ¿Para qué? Para que cuando terminan la vida útil de una mina, no haya una migración. Entonces la gente tiene otras industrias y se le crea otra fuentes de ingreso para seguir trabajando y viviendo dignamente. ¿Se entiende? Sí, no, todo eso se entiende. Lo que pasa que la cuestión más de fondo, cuando hablas de una mega minería sustentable, ¿cuáles serían para vos los ejemplos, bueno, en la Argentina donde hay mega minería sustentable? La minería sustentable empieza, ya te digo, por eso, por hacer primero un trabajo de factibilidad. Después, nosotros tenemos científicos argentinos, Carlos Cañelas y Víctor Wesuk, que son del CENEA. Cañera se formó en la Comisión de Energía Atómica y Sesuk es docente y especialista de medio ambiente. Crearon un sistema que permite potabilizar el agua del dique de cola. O sea, el dique de cola es donde queda todos los barros que proceso de minero. O sea, todos el cianuro, todos los barros van a lo que se llama el dique de cola. Y ellos, utilizando óxidos e hidrógenos de hierro, lo hacen reaccionar como un sistema similar al arsénico. Entonces, absorben el cianuro y quedan hidróxidos de hierro que pueden producir ferrocianuros y ferrocianuros que incluso pueden ser utilizados en la industria de pinturas, o sea, como sales de cianuro, ¿no? Vuelve al medio ambiente una concentración de cianuro inferior a 0,1 por partes por millón, cuando legalmente es aceptable devolver a naturaleza el agua con hasta 50 partes por millón de cianuro. O sea, vos fijate, esta tecnología que fue patentada, ya se patentó en Argentina y en Canadá. O sea que nosotros tenemos la calidad y los científicos para poder hacer una minería sustentable. Y después la creación, ya te digo, o sea que en vez de llevarse el oro, se vendan los productos terminados, como en el caso de Aluar. Aluar es un ejemplo de lo que es la minería industrializada. O sea, sale el aluminio, se procesa, queda en aluminio, listo, compren las piezas de aluminio ya elaboradas en Argentina, con mano de obra argentina, genera mucho empleo. Bueno, Fernando Tebre, te quería hacer una pregunta. A ver, Alejandra, en realidad tengo 20 preguntas para hacerte, pero voy a tratar de seleccionar una. Corregime si me equivoco, pero uno de los grandes problemas que tiene la mega minería en la Argentina es que los minerales ya no están en superficie, sino que están con mucha profundidad, y por eso esos hoyos donde antes había montañas. No entiendo cómo la minería sustentable evitaría que esas montañas se vuelen con las toneladas que se utilizan ahora de explosivos. Bueno, yo lo que te digo es, hacia Argentina, ¿cuánto le implicaría importar minerales para su desarrollo técnico y para que la gente tenga trabajo? En las mayores partes del mundo ya se aplica, porque hay una escasez de minerales. Entonces, ¿qué utilizamos? Es que Argentina debería importar los minerales que extrae. No, yo no estoy en contra de una importación de minerales cuando nosotros tenemos nuestro propio recurso. O sea, ¿cómo nosotros nos estaríamos? O sea, en lo que se llama el comercio internacional, vos fíjate lo que está haciendo el gobierno argentino para evitar la fuga de dólares. Si nosotros importamos minerales, tenemos que sacar divisas. ¿Me entendés? Sí. Y después, ¿cómo nos van a vender? ¿Vos te crees que que otros países van a hacer lo que nosotros hacemos de vendernos el mineral? No, va a decir, no, señores, ustedes quieren mineral, ¿qué quieren? ¿Block para autos? Se compran los blocks ya hechos. ¿Quieren cables? No le vamos a dar los cables, le vamos el cobre, le vamos a dar los cobres ya los cables ya elaborados. ¿Se entiende? Pero ¿cómo sería la extracción? ¿No sería igual que ahora volando la montaña? Pero no queda otro, o sea, a nivel mundial. A nivel mundial ya hay una escasez de recursos, ya se están sacando de abajo porque no hay de otra manera, pero lo que hay que poner en la balanza es cómo dinamitas, cómo es la secuencia, cómo manejas el tema de los vientos. O sea, por eso hay que trabajar. O sea, no es lo mismo dinamitar un día de mucho viento cuando hay poco viento. Entonces ahí es donde se empieza el trabajo interdisciplinario, de cómo se maneja eso. O sea, siempre hay que ver la diferencia costo-beneficio. ¿Qué modelo de país queremos? O sea, la minería genera mucho empleo, genera empleo en cuanto a los sistemas de tendidos eléctricos, de energía, genera empleo directo, genera empleo indirecto por el mantenimiento de equipos. Alejandra, disculpame que te interrumpa, este programa se escucha en la radio de la Asamblea del Algarrobo, en Andalgalá. Sí, me parece bárbaro que se escuche. Quería preguntarte lo siguiente, porque digo, uno los escucha a ellos hablar todo el tiempo de que, de hecho, Andalgalá está en emergencia económica. Digo, no parecería ser que la minería generó mayores fuentes de trabajo. Sí, pero ¿por qué? Porque ahí es donde te digo que la minería, por eso te digo que la minería sustentable tiene que ser digitada y la riqueza tiene que quedar para la gente, no llevarse los minerales como se los llevan. ¿Entendés lo que te digo? Acá la minería se maneja de una manera salvaje. Salvaje, ¿por qué? Porque se llevan todo lo que pueden y pagan dos mangos. Sí. Y no ¿entendés? ¿No? Y nadie se preocupa que después de los 25 años que dura una minería, ¿qué va a pasar con esa gente? O sea, ese dinero que sale no vuelve a la gente. Por eso la minería tiene que estar en manos nuestras, tiene que estar en manos del Estado argentino, cuando se hace un proceso minero tiene que haber un estudio donde intervengan varias disciplinas, incluso donde los pobladores que de la zona. Entonces ahí se empieza a trabajar seriamente. En Estados Unidos, al lado de, ahora en este momento no recuerdo el nombre del parque nacional, pero si me hay una minería a cielo abierto al lado de un parque nacional, pero lo manejaron de tal manera que no afecta al parque nacional. Entonces, ¿por qué? Si ellos lo hacen en sus países, nosotros no lo podemos hacer acá. ¿Se entiende? Se entiende. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. O sea, pero es muy fácil, hay veces decir no a la minería con la panza llena, pero muchas veces la minería genera muchas fuentes de empleo, no solamente empleo directo, ya te digo, sino que con esos minerales, si nosotros los fundimos y los procesamos, vamos a ser un país industrializado. Lo que necesita Argentina es industrializarse. A ver, Alejandro, a ver si entendí bien. O sea, según vos, para ser industrializados necesitamos la minería. Y para esto necesitamos que no sea una minería explotada con capitales del exterior, que sea propia, nuestra. Lo que pasa es que los del exterior van a fijarse su propio negocio, no se van a fijar en el negocio nuestro. O sea que vos decís y las ganancias van para un grupo, o sea, ellos van a tratar, o sea, las empresas que, o sea, se manejan por acciones y por rentabilidad, empezando por ahí. Entonces, las empresas van a tratar con el menor esfuerzo posible sacar la mayor rentabilidad, porque ese es el negocio. Bueno, ese es el capitalismo. Pero entonces, ¿entendés? Lo que vos hablás es de una renacionalización de todas las mineras. Obviamente, las mineras tienen que estar en poder nuestro. Nosotros tenemos excelentes profesionales en Argentina, tenemos para diseñar, para desarrollar, tenemos meteorólogos, tenemos ingenieros, tenemos físicos, tenemos mineros, tenemos el capital intelectual de Argentina es muy grande. Ya somos avanzados para poder administrar nuestros propios recursos. ¿Por qué necesitamos de traer a empresas para que hagan lo que nosotros podemos hacer y encima nos roben? Sería una muy buena pregunta como para hacérselo a los gobernadores, ¿no? O sea, lo podemos hacer tranquilamente nosotros, Alejandra, y con intervención del pueblo. Bueno, y que esa ganancia quede también para el pueblo. Alejandra, justamente ese es el punto, porque además del aspecto técnico, que te agradecemos muchísimo que nos vayas aclarando, también está el tema, que vos ya lo señalás, del pacto político, digamos, del pacto perverso. El gobernador de La Rioja menciona que, bueno, en realidad ahora en vez del 3% les va a quedar el 30%. O sea, que parecería ser que lo que está en juego es una tajada lucrativa, que aunque sea mayor, si no tiene los recaudos que vos misma señalás, esto es un poquito de comida para hoy, pero va a ser mucho y hambre para mañana. Sí, para más que hambre, digamos, ¿no? Porque a mí me aterra el tema de 100 millones de litros consumidos por las mineras por día, ¿no? Sí, pero que se recicla, ¿eh? ¿Pero con qué? O sea, que el cianuro. No, pero el cianuro también es caro, o sea que el cianuro se va reciclando. Y ya te digo, tenemos ingenieros que han desarrollado la técnica con los hidrógenos para eliminar el cianuro. Por eso te digo que Argentina tenemos... Escúchame, ¿ustedes sabían que nosotros estamos exportando reactores nucleares? Yo no, que estamos yo no, exportando, que estamos exportamos, Argentina ya tiene la tecnología para exportar reactores nucleares, para exportar satélites, o sea que estamos, o sea, tenemos la capacidad técnica para ponernos al primer hacer un país de desarrollado en cuanto a tecnología, y en vez de estar descapitalizándonos a base del trabajo de nuestra gente, estar capitalizándonos. Entonces, si podemos ¿cómo no vamos a poder hacer eso? Y con el agua también es lo que te digo, o sea, cuando se hace... En los 100 millones de litros, ¿cuántas se recuperan? O sea, mira, pero no se gasta, o sea, el tema es que vos esos 100, eso, la, una minera, lo que te gasta, te voy a decir, es un metro... son 110 litros por segundo, pero no es que se que lo consume y se evapora, se va, no, lo vuelven a reciclar, después sale agua, después hay una parte que vuelve al sistema, no es que eso se evapora, o sea, se usa en el proceso. Después se limpia y vuelve al medio ambiente. El tema es cómo se limpia. Por eso es importante decir, bueno, qué capacidad, a ver, cuánta agua tenemos, qué se va a dedicar al riego, cuánto consume la población. O sea, en el estudio de factibilidad entra todo eso. ¿Qué se va a usar? ¿Me entendés lo que te digo? Donde trabajan hidrólogos, glaciaristas, porque hay que ver también, pará, si es un glaciar, hermano, no te metas, no jodamos. Bueno, pero jodieron, porque la ley de los glaciares la vetó la presidenta. Bueno, pero por eso mismo, lo que hay que hacer es, está bien, ver, primero, ¿hay un glaciar? ¿Qué efectos nocivos cumple? O sea, hay que el estudio de que yo te digo, factibilidad, no es un estudio que te lleva un año. Por ahí son estudios que llevan hasta 3 años. No son estudios que se hacen en unos meses. Porque intervienen meteorólogos, hidrólogos, incluso la población interviene, porque la población tiene derecho. Bueno, o sea, yo creo que fundamentalmente no somos los negritos, como nos dicen así, que no, nosotros ya maduramos, somos una población que estamos teniendo acceso a la educación, que ya creo que sabemos lo que queremos y cómo queremos. Bueno, el debate va a seguir abierto. Alejandra Portatadino, te agradecemos muchísimo todos tus aportes. Yo sé que tenés dónde y cómo también decirlo. Vamos a abrir un debate desde este programa Sueños Posibles, porque como bien decís, no es cuestión de embanderarse, sino de fundamentar. Evidentemente las vaquitas son ajenas, los minerales son ajenos, la mayoría de las cosas son ajenas, y entonces vos estás planteando algo desde una perspectiva política que yo creo que compartimos, que es como la propiedad común de lo que es nuestro, ¿no? Es decir, sí, que... los minerales son nuestros, no son ajenos. Bueno. Están en el subsuelo argentino y son de todos. Bueno, Alejandra Portatadino, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, y el tema va a seguir en discusión entre muchos y también en Sueños Posibles. Un gran abrazo. Un beso grande para todos. Chau, chau, Bercero. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación pre-revolucionaria. Está bueno, ¿eh? Me gustó. Bueno, un aforismo implicado para el día de la fecha, y realmente me doy cuenta que la dinámica de producción de los aforismos es como los designios de Dios, inescrutables. Creo que los designios de Freud también son inescrutables. Este aforismo dice lo siguiente: dime cómo amas y te diré quién eres. Dime a quién amas y te diré cómo serás. Nos encontramos... No, no nos encontramos nada. No nos vamos si no decís 30 segundos del estreno, del reestreno de la semana pasada. Bueno, gracias, Fernando. Gracias a la producción. Bueno, el viernes pasado, el 20 de enero, estrenamos en el Ya a las 23 horas y realmente fue una enorme alegría, la sala llena, todos los que forman el equipo técnico de Así No Es La Vida, trabajaron a full. Los seguimos invitando, todos los viernes de enero y febrero vamos a estar ahí a las 23 horas en el Teatro Ya. Por favor, busquen en la web la página del Ya, y están los teléfonos y demás para reservar entradas. Gracias, Fernando, por recordarlo. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.